Radio Futura. Comunicate al 453-8250. Amigos, 18.02, y estamos aquí nuevamente en La Mayéutica, como todos los viernes. Les habla Matías Angelini, y hoy, lamentablemente, no estoy acompañado de mi queridísima copiloto, Barto de Ledoni, que está bastante engripada, le mandamos un saludo, pero sí voy a estar todo este programa al lado de mi gran y queridísimo Juan Brisson Egli. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muy buenas tardes. No sé si tuve la presentación que tiene Barto siempre, ¿no? Hubo un queridísimo... unas palabras de cariño, ¿no? Son cosas que te tenés que ir ganando. Ah, sí, vos decís piso a piso. Y claro, yo con Barto tengo una relación de años ya, es como... Es cierto, que ni bien empezamos el radio, llamó la atención la dialéctica, ¿no? Cómo se arma una química entre ustedes dos. Eso se trabaja y mucho, se ve que sí, tienen horas se trabaja, al aire. Pero también creo que radica en que los dos tenemos un muñequito de Batman al que apreciamos mucho, y ahí como que nuestra relación se forjó. Ah, bueno, capaz que hoy llego a ser tu Robin. Exactamente. Muy bien, amigos, tenemos un nuevo programa en La Mayéutica. Como siempre, agradecer a nuestra productora Ariadna Baccarini, que está del otro lado, y a Gabriel en los comandos. Programa interesante, lamentablemente tampoco contamos con la presencia de nuestro amigo Nico de la Iglesia, pero sí nos dejó un reporte importantísimo sobre emergencia alimentaria. ¿Qué te produce ese rótulo, Juan? Emergencia alimentaria, ¿no? Es una de las grandes demandas que tienen agrupaciones sociales argentinas más o menos del año pasado. ¿O desde el año pasado nomás? Principio de 2015 estaríamos, no, fines de 2015, principio de 2016. Sí, la verdad más que... o menos. Por ahí el rótulo cuando empieza a encarecerse un poco el costo de vida. Sí, el costo de la canasta básica. Bueno, aquí estoy leyendo. Ayer se realizaron bastantes ollas populares. Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Panamericana y 197, Acceso Oeste, Autopista Buenos Aires-La Plata. Así que es un tema que de a poco se está poniendo en agenda y que, bueno, que nuestro amigo Nicolás lo trató, digamos, en este reporte. Así que, bueno, amigos, estamos en La Mayéutica y... arranca este programa. En un país plagado de incertidumbres, usemos la mayéutica. Busquemos las preguntas sin saber todas las respuestas. Economía, política y centros culturales platenses. En la mayéutica. En la mayéutica. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Futura 90.5. Tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, se hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Sin bikini con química, te lo dice, te lo dice, te lo dice.

para el tema del trata, para el tema de la trata, para cuidar a la mujer. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años, convocando a los mejores de este país. Justicia independiente. Hay que respetar la carrera pública, hay que respetar el empleado público. No llevándose por delante ni la justicia, ni los medios de comunicación. Pero bueno, ya me rindo. Bueno, quería empezar el día de hoy con un poquito de humor. Sí, pero antes que nada, buenas tardes Mati, buenas tardes Juan, un saludo grande a los que están del otro lado. El día de ayer, en Capital Federal, militantes de la organización Barrios de Pie instalaron ollas populares en distintos puntos del centro porteño para reclamarle al gobierno de Mauricio Macri que declare la emergencia alimentaria. Tenemos que pensar que a principios de año se decía que la pobreza había aumentado más de un 30% y que había 600.000 nuevos indigentes. Pasaron varios meses y la situación no está cambiando, todo lo contrario. Es decir, que podemos hablar de una situación crítica para los sectores vulnerables. La ley de emergencia alimentaria obliga al Estado a fortalecer los presupuestos de los comedores escolares con una partida presupuestaria extraordinaria de 10.000 millones de pesos. Para que esto sea posible, la organización impulsa dos cuestiones: la recolección de firmas y el diálogo con legisladores nacionales. La organización Barrios de Pie viene manifestándose de manera constante desde el principio de año. Se reunió con Karen Stanley, esa que se pone contenta por las changas que consiguen los desocupados, a mitad de año. Y siguen ya casi terminando en 2017 organizando ollas populares. Hablamos de cifras, números, y nos olvidamos que son personas. También nos olvidamos que el hermanito de Mauri, Gianfranco, o Gianfran, como le decimos en el barrio, blanqueó más de 600 millones de pesos. Y no empiezo con los funcionarios porque no me alcanza el programa. Pero mientras ellos blanquean, sin decir de dónde sacan la guita, hay fuertes recortes en todos los sectores en donde antes las personas de los sectores vulnerables encontraban apoyo. Las víctimas de este sistema que permite a los que hoy estén en el poder amasar fortunas mientras aumenta la mortalidad infantil, la desnutrición, la indigencia y el desempleo. Vamos a escuchar ahora lo que decía uno de los militantes de Barrios de Pie en el mes de agosto, ¿sí?, en una de las tantas ollas populares que han instalado a lo largo del año. Sí, estamos detrás de una nueva jornada que busque el acompañamiento de la sociedad. Nosotros creemos que es un problema, el problema de la malnutrición, el problema de miles de familias que tienen dificultades para alimentarse, el cambio de la dieta, del carbohidrato y de las harinas, ¿no?, que reemplaza las proteínas, la carne, la leche, y que hace que muchas familias tengan problemas de malnutrición, sobre todo en los niños. Casi la mitad de los chicos en los barrios populares tienen problemas de alimentación. Nosotros creemos que ese dato de por sí habla con contundencia respecto a la necesidad de que se fortalezcan los presupuestos. Nosotros entendemos que el comedor escolar es un lugar donde en muchos casos pueden encontrar los chicos lo que no encuentran en sus hogares, que es una alimentación con carne, con proteínas. Eso implica fortalecer los presupuestos, implica que haya una ley que le otorgue las posibilidades a los directivos de las escuelas que puedan tener una atención mucho más fuerte y mucho más importante que la que hoy tiene. Ahí escuchábamos al militante de la organización Barrios de Pie. Bien, ya va terminando esta pequeña producción que preparé para ustedes hoy. Y bueno, para terminar con una sonrisa, les dejo otra perlita de Presi Miauri. Nacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos. De cada uno, eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso, trabajo y progreso, trabajo y progreso, trabajo y progreso para todos. Nicolás de la Iglesia ya está puliendo cada vez más sus audios. Hay una cuota de humor se entiende igual que la política hoy es controversial, ¿no? Pero no sé si ya rayando el ja. Sí, sí, la verdad, qué locura, bueno, tanto testimonio. Y también podemos analizar un poco en esto del recurso de tomar puestas públicas de Macri, eslogans de campaña. De Macri, inclusive podemos hablar de la clase política en sí, cómo es este discurso súper cargado de cosas que están totalmente vacías en la praxis, por así decirlo, ¿no? Hablar de tanta política pública, hablar de tanta intervención, de tanto deseo, y sin embargo en la práctica todas estas cosas no ocurren, ¿no? Como digamos, no sé qué te parece. Y miren, digamos que si estuviera en un ring la campaña de Macri con Macri, la campaña knockout. Knockout. Impuesto a la ganancia. Promesa. Incumplida. Pobreza cero. Promesa. Incumplida. Expandir y no ajustar. Promesa. No cumplida. Argentina productor de dólares. Las exportaciones vienen en baja. Lo único que estábamos haciendo es que los dólares se vayan. Es cierto. Acá Nico lo nombraba. Se ha blanqueado muchos dólares. Pero de forma fraudulenta. Después sí, revolución de la calidad educativa. Ahora se está hablando de la posible reforma en 14 colegios, empezar a implementarlo para que se metan en el mercado laboral, que en sí podría ser una idea buena en otro contexto, y ahora no lo es. Y después, mejores de este país, me quedo un poco con esto de convocar a los mejores de este país, como si estuviéramos, ¿no?, en una evaluación meritocrática, en la cual vamos a evaluar quién es mejor y quién es peor, y quién tiene esa vara, ¿no?, para decidir también. Sí, no, y bueno, en esto que mencionás de por ahí, de la meritocracia, o sea, yo me acuerdo de una frase que nuestro amigo Nicolás decía ayer, de no sé de quién la retomaba, pero que el 90% de los chicos pobres mueren pobres, no, sin importar qué tan capaces son, y el 90% de los chicos ricos mueren ricos sin importar qué tan estúpidos sean. Entonces ahí hay una cuestión de, me parece, fundamentalmente de oportunidades. Ya después, obviamente, los desarrollos de la vida de cada persona son todos distintos, los caminos son todos distintos, pasan cosas distintas, pero no podemos negar que la cantidad de oportunidades nunca va a ser la misma, y es injusto en cierto sentido. Yo me quedo con una frase que definía el rol de los gobiernos o del Estado, que me parecía interesante, no me acuerdo bien puntualmente de quién era, pero decía de que, bueno, el rol del gobierno es achicar la distancia entre este chico que nació en San Isidro y tiene todo bien, y este chico que nació en Chaco, que nació en el sur y no tiene todo servido. Entonces, acortar esa distancia, obviamente, no me parece ni que se pueda generar en una gestión en 4 años, pero sí me parece que eso es la búsqueda del largo plazo, de que las oportunidades cada día sean más justas para todos, ¿no? Y en este sentido, emergencia alimentaria en un país que produce alimentos como Argentina, la verdad que es una situación totalmente penosa. Sí, exactamente. Acá continuamente estamos hablando de alguna que otra reforma educativa, desempleo, marcha de sindicatos, pero lo cierto es que ahora estamos tratando una cuestión emergente, como dice la palabra, es una emergencia y alimentaria, la cuestión de comer. Imagínate, si uno quiere crear ciudadanos proyectando a futuro, qué importante debe ser en el presente tener un plato de comida. No, totalmente. Y además, pensarlo, bueno, en esto que se mencionaba de comedores escolares, de dietas que sean complejas en proteínas, o sea, parece una frase del gourmet, pero un poco sí somos lo que comemos, en el sentido de que si vos del año, desde tu nacimiento hasta los 3 años, si no te alimentás bien nutritivamente, si lactancia, alimentos complementarios, eso va a marcar fuertemente tu capacidad cognitiva y va a marcar fuertemente cómo va a ser tu desarrollo de tu cuerpo, y ahí obviamente, ¿entendés? Hay un montón de situaciones de desigualdad, ¿entendés? Porque no todos tienen esta posibilidad. Me parece, la verdad, que es tristísimo que volvamos a hablar de emergencias alimentarias, que volvamos a hablar de ollas populares en un país, bueno, reitero, en Argentina, como que hay una producción de alimentos, sí. Es más, inclusive, bueno, me acuerdo de esta anécdota de la crisis del 30, y que se debe haber reproducido en otras crisis, de que estaban sacrificando ganado a tantos kilómetros porque no lo podían alimentar, y a 20 kilómetros había un pueblo con gente que se estaba muriendo de hambre. Entonces, en este sentido, sí, el sistema a veces no se entiende ni a sí mismo. No, lo cierto es que, como se decía, ¿no?, en la criollada, si no comés no cagás, y si no cagás, que hagas vos. Así de simple. Creo que todos nos merecemos comer y después ir al baño. Está perfecto. Bueno, amigos, seguimos aquí en La Mayéutica. Nos sintonizan por 90.5 Radio Futura o www.fmfutura.com.ar. Y bueno, vamos a seguir hasta las 7 de la tarde, hasta las 19 aquí en la radio. Vamos a refrescar, también tenemos nuestra columna de economía con aquí con mi compañero Juan Brisson Egli. Vamos a tener el móvil de ambulante con Camila Chiosa dando vuelta por los centros culturales de la ciudad. Y amigos, sigue La Mayéutica. Ponelo en crisis. Preguntate y repreguntate. En La Mayéutica. Casa un viento sur, la mirada que se va en el ojo de la luz, se mordió la voluntad, quería estar, y el tiempo te llevaba a bailar al lugar de las almas del sol, de los cuerpos de tierra, donde fuiste a sembrar tu semilla de luz, protectora de todos, sé que estás iluminándonos, eso que nunca va a cambiar, eso que va a permanecer dentro de mi alma, ese amor infinito. Ay, mamá, tu retumba sabia la flor de tu recuerdo. Ay, mamá, es lindo saber que soy parte de tu cuerpo. Ay, mamá, retumba sabia la flor de tu recuerdo. Ay, mamá, es lindo saber que soy parte de tu cuerpo. El plan de la mariposa con savia, y me parece, quiero destacar una cosita que es el miércoles pasado estuvieron tocando en Plaza San Martín, bueno, el Plan de la Mariposa, junto a otras bandas, para visibilizar la situación complicada que está sufriendo el Centro Cultural Olga Vásquez, ubicado en el Centro Platense, en 60, 11 y 12, que se quiere expropiar desde parte del gobierno municipal. Y me parece que es súper importante seguir visibilizando lo que está pasando. Es un centro cultural que tiene un montón de actividades muy importantes, muy rico culturalmente, muy rico, tiene teatro, clases de todas, de instrumentos. Entonces hay que seguir apoyando a los centros culturales platenses, que la verdad tan contenidos han tenido a la juventud, y hay gente tampoco que no sea de la juventud, pero sí que es un espacio de contención para muchos estudiantes universitarios aquí de la ciudad, y también gente platense, ¿por qué no? Amigos, seguimos en la Mayéutica. Deambulante. La Mayéutica en la calle. Y así como mencionaba, en la Mayéutica en la calle se viene el móvil deambulante, este recorrido que justamente da Camila Chiosa por los centros culturales de la ciudad de La Plata. Y bueno, este centro cultural que nos toca el día de hoy es el Centro Cultural María Eva, que está ubicado en calle 117 entre 35 y diagonal 74. Bueno, vamos a ver qué nos trae Camila, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente en otro bloque de Recorriendo la Cultura Platense, y ya recorrimos varios centros culturales, fuimos a la vecindad, estuvimos en el Jacarandá, y hoy nos toca estar en el Centro Cultural María Eva, que está ubicado en la calle 117, diagonal 74, y en este bloque nos preguntamos, como siempre, cómo les afectan las nuevas políticas del nuevo gobierno y la no implementación de la ordenanza 11.301, que ya está desde el 2015, que la están peleando. Y por esta razón me encuentro con Mariel Sorsoli, de la agrupación, de esta agrupación. Hola, Mariel. ¿De qué manera se financia el espacio? Bueno, nuestro espacio es un espacio autogestivo en su gran mayoría, o sea, nos financiamos a través de actividades que hacemos, de mercados populares y de actividades en general, y también muchas veces de aportes de los compañeros, y eso que vamos poniendo a puchitos como para llegar a financiar todo el espacio, el alquiler y todo, que no es fácil en este momento. No, me imagino que no. ¿Y alguna vez recibieron ayuda por parte del Estado? ¿Reciben...? Desde el 2015, digamos, no. Tuvimos un tiempo que hacíamos talleres dentro del espacio de formación profesional, que eran para formar profesionales en diferentes actividades. Y en ese momento sí trabajábamos junto al Estado, pero sin recibir un financiamiento. Claro. Trabajábamos junto al Estado en ese sentido. Bien. ¿Y cómo les afecta la no implementación de la ordenanza 11.301? Nos afecta en un montón de sentidos, porque nosotros queremos estar habilitados y tener espacios seguros, espacios donde la gente pueda venir y tener todas las disposiciones que necesitamos tener, pero al mismo tiempo también hay una deficiencia del Estado por implementarla, por ayudar a los centros culturales y a los espacios culturales a poder llegar a cumplirla, que es una cuestión muy difícil. Porque, bueno, hay cosas que no podemos financiar nosotros mismos, como por ejemplo los planos, las cuestiones de bomberos y todo eso, y no hay una ayuda. Y bueno, eso peligra nuestros espacios y además peligra la cultura platense que nosotros queremos seguir aportando y construyendo. Sí, me imagino que sí. Y en cuanto a los eventos, ¿este fin de semana tienen alguno o más adelante? Este fin de semana no, pero los dos primeros fines de semana de noviembre vamos a hacer lo que nosotros le decimos una jugoteca, que cortamos la calle y hacemos juegos recreativos para la familia, para que vengan grandes y chicos a divertirse. Y además, bueno, hay un buffet y todo como para que también se puedan quedar más tiempo. Y es durante todo el día, la idea empieza como a las 5, hacia las 5 de la tarde y termina a las 10 de la noche más o menos, y la idea es que, bueno, puedan jugar, y la consigna es que está prohibido no tocar, así que, claro, bueno, para que vengan todos a jugar y a divertirse. Bueno,

el segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Nada. Esto va a ir mejorando, sí. Esto va a ir mejorando. Sí. ¿Es pronto? Antes del año 2000. Sí. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Mane. Muy bien amigos, como todos los viernes suena Money de Pink Floyd y significa que Juan está con nosotros y está con su columna de economía en punta para salir directamente. Bueno, buenas tardes. Ya me presenté anteriormente, pero no como columnista de economía. Y es tu quimera, digamos, es encarnás la economía, digamos. Y porque fíjate que es transversal la economía, ¿no? Como que atraviesa todos los sectores. Exactamente, hablamos hoy de la emergencia alimentaria. Hablábamos si no hay economía ahí. Hablábamos del cine hace 15 días. Hace poco, el aspecto cultural. Hablábamos de centros culturales que quieren clausurar. ¿No habrá un trasfondo económico también ahí? Exactamente, porque en definitiva todo tiene que mantenerse económicamente en una sociedad capitalista. Así que es imposible no hablar de la economía de todas las cosas. Y bueno, comúnmente el que habla de economía... también sabe qué hacer con la economía. Ah, todos saben, los economistas. Exactamente, tenés a los heterodoxos, a los ortodoxos, pero todos saben qué hacer con la economía. Y bueno, y este mismo programa fue a interiorizarse un poco más sobre la economía. De este lado empresarial, nos tomamos el tren a Mar del Plata y nos fuimos al 53 encuentro del coloquio IDEA. El coloquio IDEA, este coloquio en el que se reúnen todos los empresarios top de la Argentina. Exactamente, estuvo hasta el presidente Techint. Tuvimos a todos los grandes empresarios de la Argentina. Sí quedaron excluidos y a un margen las pequeñas y medianas empresas, que creo que no tienen las mismas preocupaciones que las empresas argentinas plantearon en este encuentro. Pues vamos a tomar dos referentes de empresas argentinas. ¿Qué tema trataron? Se habló de reforma fiscal, reforma laboral, y después vamos a tratar dos dirigentes, dos grandes dirigentes del gremialismo argentino. Exactamente. Tenemos, en el gremialismo argentino tenemos a Juan Carlos Smith, recordábamos que es uno de los tres integrantes del triunvirato de la CGT, es secretario general del sindicato de dragado. También tenemos a Antonio Caló, que está en la UOM, metalúrgicos, y por el lado de empresarios tenemos a la empresa azucarera Ledesma, y por otro lado... a una empresa alambradora rural que se llama Asindar. Son dos empresas muy grandes, son dos sindicalistas fuertes. Vamos a ver qué trataron ahí en el congreso este en Mar del Plata. Quiero destacar, ¿no? Me parece importante, bueno, Paolo Roca, con todo lo que conlleva su figura, por así decirlo, ¿no? Del grupo Techint. Muy importante la presencia de Paolo Roca. A nivel internacional. Le volvió a dar, sí, alto vuelo al coloquio de IDEA. Anteriormente, en lo se venía dando, posteriormente que ya no tenía tanto revuelo por un tema de falta de participación. Ahora, con este nuevo gobierno, volvieron los grandes empresarios. Para mí es importante destacar de que todo esto, porque estamos viendo coloquio de idea por todos lados, coloquio de idea en todos los medios, y me parece importante destacar que toda esta pirotecnia, por así decirlo, mediática de presencia en todos los medios, es porque estamos en un año electoral y porque en 15 días nomás se definen muchas cosas de cara al mapa político de los próximos dos años y, por qué no, de cara a lo que pueden llegar a ser las próximas elecciones presidenciales en Argentina, ¿no? Exactamente, estamos nomás a una semana y dos días. Este domingo no, el próximo vamos a estar eligiendo nuevamente. Acá en la provincia de Buenos Aires elegimos 3 senadores y a nivel nacional elegimos unos 30 y pico diputados nacionales. Una cantidad. Sí, el próximo viernes vamos a armar un programa, me parece bien completo. Los datos puntuales. Sí, vamos a pensar en clave de elecciones, economía, política, bueno, justamente pensar la cultura, digamos todo, pensarlo en función a las elecciones, porque me parece que es un punto importante de inflexión para lo que es de cara a la política pública, La política, bueno, es un concepto, como lo trataba Nico hace un par de programas, también tan grueso. Y sí, tan grueso, es como muy complejo. Y bueno, en este sentido, el coloquio de IDEA está plagado de esto, porque está lleno de economía, lleno Mirá, de si empresarios. Mirá, si me preguntabas, digamos, el programa anterior, en la columna de economía, no te afirmaba la posibilidad de que salga una reforma laboral, y en esta columna del día de hoy se puede decir que es muy probable o casi factible que se haga una reforma laboral acá en Argentina. ¿Y por qué decís eso? Porque ahora vamos a tratar, por ejemplo, qué dijo un empresario azucarero, Ledesma. Ledesma es una empresa, sí, años que tiene acá en Argentina instalada, es una empresa que tiene un peso en la opinión que dé, y habló de un clima de apoyo al gobierno. Se respira en general un clima de apoyo al gobierno tras el resultado de las PASO, más tras unas medidas económicas que han acompañado al empresariado y con la cercanía, como hablábamos, de las elecciones. ¿Cuál fue un reclamo de la empresa Ledesma, que es portavoz de las demás empresas y que hace como bandera de los reclamos? Habló de la baja de impuestos. Esa es una reforma impositiva, dice que es fundamental para la continuación del crecimiento económico, puntualmente en los ingresos brutos. Dice que es infernal el costo que genera en las empresas. Después, por otro lado, hizo un comentario sobre la reforma previsional. Dice: yo creo que lo que el gobierno está pensando es beneficiar a las empresas que están lejos de la capital con una baja de aportes patronales. Y acá es una idea que ya se viene trabajando a puertas cerradas en el Ministerio de Economía, que es: dividamos la torta de un trabajador, esta es la torta, ¿no? Imagínense en su casa una torta y la divide en tres sectores, tres partes la torta. Dos tercios de esa torta se hace cargo el empresariado y un tercio el Estado. Bueno, acá ¿de qué parte sería cargo el Estado? De todo lo que son gastos sociales. Acá Marcos Galperín de Mercado Libre, Paolo Roca, en titulares que salen, digamos, aquí, en, por ejemplo, en La Nación, dice: es imposible salir del 30% de pobreza que hay en la Argentina con el marco laboral que tenemos, digamos. Y en este, me parece como es el lobby para esta reforma laboral que vamos a ver de qué trata, ¿no? Porque, o sea, suenan todas las reformas en, así como tirada la palabra reforma, suena encantadora, sí, nunca estamos bien como estamos, pero hay que ver realmente de qué versa, ¿no? ¿De qué trata la reforma? Porque uno habla, trata la economía, va y viene y dice: no, pero ¿cómo puede ser posible que se haga una reforma laboral? ¿Vos crees que es posible que suceda? Y es cierto, uno hace un análisis histórico, la historia ejemplifica y muy bien. El liberalismo se empieza a aplicar acá en Argentina, más o menos con la última dictadura militar en 1976. Después se retoma la democracia con Raúl Alfonsín. No cambia la economía política y se continúa durante el menemismo. O sea que hubo un desmembramiento, hubo una malformación de todo el aparato productivo. Del 76 hasta Menem en el 90 y pico, hubo una continuación de políticas que generaron que no haya una resistencia social. En cambio, ahora tuvimos 12 años de una misma política, de una misma forma de entender la política. Y ahora en 2015, 2016, 2017 cambió. Dice: pero el armado social está la resistencia. Lo vemos en movilizaciones en la calle, lo vemos en los sindicatos. Entonces, ¿cómo es posible de que vaya a suceder una reforma? Lo cierto es que se está hablando de una reforma gradual. ¿El gradualismo? El gradualismo siempre como imperativo del gobierno. Se intenta hacer una reforma gradual. ¿Y por qué acá es donde va a conseguir el gobierno que se trate la reforma laboral y tal vez que salga adelante? Porque al tratarse de una forma gradual sería sectorial. O sea, que con cada sector de la economía trataría las diferentes reformas laborales. Y acá vamos con Juan Carlos Smith, ¿no? Como para esclarecer un poco todo esto. Recordamos, uno de los tres que dirige la CGT. Las cuentas de los sindicalistas. Primero salió a defender, obviamente, la dirigencia sindical. Obvio. Porque está siendo muy desprestigiada. Sí, bueno, el movimiento obrero, con la consigna. ¿A la cabeza con los dirigentes o con la cabeza de los dirigentes? Y bueno, en este sentido también, yo no me lavo las manos por ningún sindicalista, esto me parece importante aclararlo, pero bueno, lo que está pasando con el tema del Pata Medina, que automáticamente sirvió como excusa para... Exactamente, se está hablando de una lista negra. Hay una persecución hacia el sindicalismo, hacia los dirigentes gremiales. Se habla de una lista negra, empezó con el Pata Medina y continuará. Ahora, ¿qué decía Smith? Y ya te da por hecho de que es posible una reforma, ¿no?, laboral. No hay posibilidad de discutir una reforma de los convenios colectivos en los sectores más golpeados por las importaciones. Es decir, la frase: no hay posibilidad de discutir una reforma de los convenios colectivos. Si terminara ahí la frase, diríamos: bueno, acá hay una unificación común de ir en contra de la flexibilización laboral, en contra de una reforma laboral, continuar con los derechos conquistados históricamente. Pero después continúa la frase, no termina, dice: en los sectores más golpeados por las importaciones. Entonces, ahí sí te da la posibilidad de que haya algunos sectores que se produzca una reforma laboral y otros que no. Sí, bueno, en esa clave es importante destacar que el sindicalismo, si bien, digamos, paró el carro, paró la mano en algunos puntos, en otros no tanto, y en ese sentido hay una suerte de negociación permanente, bueno, con Moyano, como fue el gran aliado de en su momento de la, desde la campaña presidencial de Macri, en los últimos años de Cristina, digamos, hubo un ir de la mano en ese sentido, bueno, con el negociado también del fútbol, que terminó quedando en manos de Tapia, Angelici y Moyano, o sea, Tapia y Moyano, digamos, de la misma familia, y Angelici como un operador a boca pública, digamos, del macrismo. En ese exactamente, sentido. Recordemos que todas estas reformas que se están implementando es para acotar un poco todo lo que es el déficit público, todo el gasto público, tanto lo que nombrábamos como en el fútbol, pasar a privado el fútbol, acortar un poco todo ese gasto público, y lo mismo ahora sucede con la reforma laboral. Se está hablando de costo laboral, que no es otra cosa, para simplificarlo, que salarios. Sí, sí. Salario, desde una óptica económica, se puede ver como un costo, y desde otra óptica, como una inversión. Hay, me acuerdo, un registro muy conocido de Macri, dice, y los salarios son un costo más, como dándolo como natural. Sí, sí, no, y detrás de ese salario hay una familia, y hay una persona. Bueno, otro gran gremialista que se expresó en esta reunión de Mar del Plata fue Antonio Caló, o sea, nombro a dos grandes referentes, hablábamos con Smith y otro. Caló dice, cada gremio sabe lo que puede poner a la hora de la reforma laboral, yo sé en mi gremio qué puedo aportar, los camioneros saben qué pueden, los ferroviarios también saben, cuando nos sentemos discutiremos qué es lo que necesitamos y qué buscan ellos. Bueno. Ahí entonces, ¿no? Como dando la posibilidad de que se produzca una reforma laboral gradualista, digamos. Cada gremio, y nombra a camioneros, a ferroviarios, cada uno sabe qué parte puede ceder, y qué parte va a reclamar. En ese sentido, yo me acuerdo de cursar la historia argentina y, viste, y decir, bueno, cuando en la época de Bandor, de son burócratas. Oh. Y el profesor de historia decía... Bandor habrá sido un burócrata y todo lo que eso conllevó, todas las mafias sindicales de los 60, de los 70. Pero los empresarios de ahora son los sindicalistas de ahora son empresarios. Entonces, en todo esto que podemos dar, ¿qué es ese el que podemos dar? Digamos, ¿hasta qué parte beneficia realmente a los sindicatos y en qué parte a los negocios personales? En principio, remarcar un poco que da la posibilidad de negociar por sectores. La reforma laboral va en contra del espíritu de los convenios nacionales, va en contra del espíritu del gremialismo argentino, va en contra de, hasta si se quiere, de sus bases fundacionales. Y bueno, que lo diga una y que lo diga un referente nacional. Nacional, como el Caló o lo mismo Smith, dar esa posibilidad. Ya estamos hablando entonces, por eso es que dije que ahora sí, yo ya no tengo tantas dudas que se produzca una reforma laboral. Ahora, cuando dice, ¿qué necesitan ellos? ¿Qué buscamos nosotros? Acá hay un reclamo, lo dice Caló, y ese gran reclamo, digamos que... las inversiones. Lo que hace falta en la Argentina son más maquinarias para producir más. Llegamos a un tope de producción, no podemos superar ese tope de producción, por lo tanto no se pueden generar más puestos de trabajo. Claro, sí, no, y el pleno empleo en Argentina, por los números que había visto, eran con un 20% de desocupación, o sea, de desocupados, con pleno empleo, digamos, o sea, teniendo todo, o sea, todos los trabajos disponibles, siguen dejando un 20% de la población por fuera. Exactamente, es importante eso. En esta negociación, ¿no? Porque uno se imagina sentado en una mesa, bueno, el empresario, los sindicatos y el Estado. El Estado va a brillar por su ausentismo, va a dejar que sea un libre albedrío. Y ya sabemos que en las posiciones de la toma de decisiones no son iguales el poderío de toma de decisiones de un empresario que de un gremio, menos si no está unificado y si es por sectores. Pero una de las cosas que dice que puede ceder el gremialismo es ajustar un poco más el tema del presentismo, porque dice que hay mucho ausentismo. Esa sería una de las cuestiones que el gremio viene a ofrecer como para negociar con el empresariado. Es chica la cuestión, más sabiendo que el empresariado va un poco más a fondo, ¿no? Sí, sí. Ahora en un cachito nomás, vamos a escuchar un audio de Lilita. Hablando un poco de, y también esto, no escuchen bien las palabras de una dirigente que reagrupa la opinión, que representa la opinión de un sector de la sociedad, poniendo a un argentino en contra de otro argentino. Lo que estamos tratando es de bajar el costo laboral, porque un empleado hoy te cuesta otro empleado. Porque un empleado hoy te cuesta otro empleado. Entonces los argentinos van a tener que decidir si queremos empleo o si queremos pocos empleados y muchos desempleados. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden, sobre todo porque el gasto social es enorme. El gasto social es enorme porque Cristina dejó 30 millones en la pobreza. Entonces vos tenés una cobertura de gasto social que es así, una cobertura de costo laboral que es así, un porcentaje, y después nadie te quiere bajar en las provincias de ingresos brutos. Entonces, para generar empleo, para que vengan empresas, para que tomen 300 empleados, vos tenés que tener un sistema no flexible, un sistema con derechos justos, pero un sistema donde a vos no, lo que vos le pagás al Estado, a los gremios, a esto, no te signifique que no le puedas dar el empleo a otra persona. Bueno, fuerte esto que mencionaba Lirita Carrió. Bueno, y también en esto que decías de que muestra la opinión de un amplio porcentaje de la población. Tuvo una elección de... Exactamente, si nos basamos en las PASO, tuvo... O sea, la opinión que acaba de dar la señora está acompañada por un 52% de los habitantes de Capital Federal. No tengo la cuenta acá, pero son millones de personas. Sí, no, bueno, impresionante la verdad, y en eso... Un grupo grande, pero cabe destacar que también es un grupo influyente, porque hablar de la mitad de la Capital Federal es hablar de gente con mucho poder, digamos, de influencia dentro. Mucho de poder adquisitivo, sin lugar a duda. Ahora, para simplificar, porque acá en un momento Lirita empieza como, no aclares que oscurece, ¿no? Porque hay ciertos temas que tratarlo de una forma cruda te baja las encuestas y la opinión pública te la manda al déficit. Simplificando, decía que un empleado hoy está costando otro empleado. O sea que si vos tenés dos argentinos, uno desocupado y otro ocupado, el desocupado lo puede mirar y decirle, mirá, escuchame, vos estás cobrando mucho y por eso yo no consigo trabajo. A esto me refería con poner un argentino en contra de otro argentino, más un gobierno que aboga continuamente a la unidad y que quería romper la supuesta grieta que estaba en la sociedad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, y en ese sentido, yo me acuerdo de por ahí mucha gente se burlaba de la izquierda en esto de, bueno, vamos a reducir la jornada laboral para que más gente tenga trabajo. Esa idea no es de la izquierda. Esa idea la tuvo Frank Delano Roosevelt, el presidente que hizo salir a Estados Unidos de la crisis del 29, digamos. Y no lo hicieron por amor a la izquierda, sino lo hicieron para sostener lo que es el sistema capitalista, porque si no para se salía de esa situación... humanizarlo un poco. No, además, si no se... fue una crisis de superproducción, la crisis del 30, digamos. Si no se salía de esa crisis, significaba el fin del capitalismo en ese momento. Exactamente. Bueno, ahí se empieza a instalar un poco de esto de hacer un pozo y vos después tapalo, pero generemos los dos puestos de trabajo. Exacto. Un Estado que interviene en la economía. Ese Estado rigió del 30 hasta el 70 y pico, y después sí empezamos con esta etapa que hablábamos con la dictadura del liberalismo que culmina después en el 2001. Está bueno esta referencia que hiciste. Vamos a cerrar un poco esta columna con una encuesta que se hizo dentro de ese encuentro en Mar del Plata. 65% del empresariado dice que hay un clima de optimismo, como no había en los últimos 20 años. La evaluación de los últimos 6 meses, moderadamente mejor, dice un 66%. Un 49% cree que la inversión va a aumentar. El 65% del empresariado cree que va a aumentar las ventas. El 42% cree que va a haber más empleo y un 43% cree que el empleo va a seguir igual. Los temas importantes que abocan hoy a los decididores de la economía: la industria, 67% quiere una reforma impositiva, un 29% está preocupado por los tarifazos, después tenés un 25% preocupado por las trabas que todavía existen en algunos sectores para la exportación, y un 47% dice todavía no bajó la inflación. Claro. Bueno, es sintético de lo que piensa este sector. Además, y cabe destacar que son un poco los dueños de qué es lo que puede llegar a pasar. Porque como los supermercados son los dueños de qué pasa con los precios, qué pasa con lo que come la gente, porque tampoco son tantos, se juntan en una mesa, son 5 y dicen, bueno, muchachos, ¿cómo hacemos con esto? En ese sentido, bueno, y como lo vimos remarcando 3 veces en cuántos meses, digamos. ¿En cuántos meses? Haciendo la pequeña reseña para terminar... creo que el gobierno se puso una meta y la está cumpliendo, que es la fracción, la separación del gremialismo. Se está logrando y acá no va a quedar otras, compañeros, que los mismos afiliados de los gremios decidan, o con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. termina este timazo de Foster the People, Best Friend. Nosotros nos despedimos porque llegamos al final de En la Mayéutica, amigos. Un programa, la verdad, interesantísimo. Les dejamos con nuestros amigos del Paseo Inmoral, el programa que sigue. Así que espero que disfruten y los esperamos el próximo viernes, como siempre, de 18 a 19, aquí por Radio Futura 90.5. Exactamente. No dejar de saludar tampoco a las madres, laburadoras de 24 horas, que no reciben ningún salario más que un abrazo y un beso. Así que por favor, este domingo acérquese a sus madres y denle un muy feliz día. Exactamente, bueno, un adelantado feliz día para todas las madres y nos despedimos, amigos. Hasta la próxima. Adiós. Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de